homenaje a Jorge Di Pasquale y a los héroes y mártires de la resistencia sindical a las dictaduras. Hace 35 años, el 24 de marzo continuó un proceso de genocidio que tuvo, entre otros objetivos, imponer el neoliberalismo, asesinando a toda una generación de cuadros dirigentes lúcidos y honestos, comprometidos en la lucha por la liberación nacional. Ese proceso comenzó en 1955, con el derrocamiento del presidente Juan Domingo Perón. La mayoría de los asesinados, encarcelados y detenidos desaparecidos eran trabajadoras y trabajadores de base o dirigentes sindicales, como Jorge Di Pasquale, que no pudo soportar el exilio y volvió para estar junto a sus compañeros e iniciar la resistencia. Y el 28 de diciembre del 76 es secuestrado y desaparecido. Hoy algunos nostálgicos de la dictadura proponen el olvido y el perdón para avanzar hacia el futuro y borrar de la memoria una historia que pretende repetir, destruir las conquistas políticas y sociales logradas por el movimiento obrero en años de lucha. Hoy más que nunca es necesaria la memoria y el recuerdo de las ideas que estructuraron la historia del movimiento obrero, porque en estos tiempos de reconstrucción siguen vigentes que el pilar fundamental en esta reconstrucción debe ser los trabajadores, que la defensa de sus derechos van de la mano con la defensa del patrimonio nacional, que la lucha contra la explotación es la lucha contra el capitalismo, que la defensa del salario y las condiciones de trabajo no pueden aislarse de la lucha por el poder político, que luchar contra el poder de los monopolios y contra toda forma de penetración extranjera es misión natural de la clase obrera, y que los trabajadores creadores del patrimonio nacional tenemos derecho a intervenir no solo en la producción, sino en la administración de las empresas y la distribución de los bienes. Como la sangre en la tierra. En este homenaje a los héroes y mártires de la clase trabajadora, queremos recordarlos por su heroica lucha y por estas ideas que sostenían, que hoy siguen vigentes y nos convocan a continuar por el camino que ellos nos señalaron. Pretendemos transitar ese camino retomado por Néstor y continuado por Cristina, y nos proponemos a defenderlo y profundizarlo en el camino de la reconstrucción del movimiento nacional y popular, con los movimientos sociales, la juventud, los intelectuales y todos aquellos que crean posible la liberación nacional y la construcción de una patria grande latinoamericana. Sindicalismo, dictadura y democracia. Desde Radio Con Todo y la Juventud de Frente te invitamos a participar del acto del 23 de marzo de 2011 a las 18 horas en Hipólito Yrigoyen 3171, Foetra. Convoca a ADEF, Asociación de Empleados de Farmacia. Adhieren e invitan Sindicato de Publicidad, Sindicato de Televisión, Federación de Trabajadores de Imprenta, Dragado y Balizamiento, Molineros, Sindicato de Canillitas, Federación de Telefónicos, Sindicato de Docentes Privados, Asociación Bancaria, Federación de Trabajadores de Prensa, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines, Unión de Empleados Judiciales, Asociación de los Organismos de la Previsión y Juventud Sindical.